si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Libre que te quiero libre. Sueños libres, libres besos. Libre música y cultura activa. Libre sentimiento, libre educación. Libre es la lucha de corazón. Y aquí seguimos cruzando el río de nuestras dudas en un nuevo programa recogiendo poemas, historias de cantautores y cantautoras, de cantaoras y cantaores. Desde el cabrero Jaime Guevara y todo con esa guasa carnavalera gaditana. Llegan las FRAC y desde allí con el subcomandante Karina los micros recorreremos las ondas de este programa con su entrevista. Aquí comienza sin más un chorreo más sonoro. Te quiero libre. tequierolibre.alifa.org Alifa Org. Queremos proponer desde aquí también el lanzamiento de propuestas musicales, pero vamos, no os quedéis ahí escuchando sin hacer nada y poneros una nota. Tengo que hacer una selección de entre 15 y 25 canciones y así crearemos nuestro propio programa de Te Quiero Libre para el oyente. Mándalo a tequierolibresiempre@gmail.com y tendrás tu programa. Queremos que esto sea un programa de todas y todos, música, historias, poemas y noticias, que de momento yo sigo poniendo de mi mejor selección de temazos. Y hoy empezamos con un grupo de punk desde Zaragoza, pero esta canción es un agradable flamenqueo, El hambre de su poder, una versión de sus propios temas, Chicha Rica, un interesante grupo que descubrimos porque el flamenco también puede tener esta actitud punk. Chicha Rica, El hambre de su poder. ¡Vamos! ¡Vamos, Chicha Rica! ¡Ta, ta, ta, ta! Se aferran sus ideas racistas y anticuadas, sus pequeñas mentes ciegas casi siempre trastornadas, son puro egoísmo que no les importa nada. Es que ya estoy harto de todos esos payasos que miran con desprecio, que se creen más respetables porque tienen más dinero. Esto es palmamoneo, iros todos al cuerno. Y es que ya estoy harto, ya estoy harto. Son dueños de bancos, grandes tiendas y de empresas. Son

un reconocido anarquista que en 2010 sufrió una agresión con una llave de ruedas, de la que se derivan más de 25 puntos de sutura y la muñeca inmovilizada. Esta es la anécdota que queríamos comentar y la carta que redactó Jaime Guevara fue la siguiente. Conocedor del espinoso aparato jurídico y punitivo del sistema dominante y por mantener coherencia con mis convicciones libertarias, manifiesto, yo, Jaime Guevara, que no he cesado de cantar abajo los muros de las prisiones y alto a la podredumbre del aparato policial, brindo una oportunidad para que el señor Gustavo Patricio Suikowski Areque presente sus disculpas por el ataque de que fui objeto por su parte y se comprometa de los daños ocasionados a mi persona, dado que toda persona debe asumir las consecuencias de sus actos. Y continúa, es indispensable para nuestra sociedad constituir renovados espacios de convivencia en el marco del respeto mutuo, preservar normas fundamentales de convivencia y generar espacios de socialización y esparcimiento que no violente el descanso de otros. Así exhorto no devolver violencia con violencia, pues una nueva sociedad solo podrá surgir del mutuo acuerdo entre los componentes de la misma. Y claro que sí, la comunicación con los vecinos es muy importante y la comprensión con ellos es vital. Otra cosa es la violencia que viene desde más arriba, pero de eso ya hablamos al final. Ahora seguimos con esta versión del Moliendo Café de Hugo Blanco, el venezolano. Saludo a Rafael Correa también, que últimamente ha tenido algún patinazo dando bastante caña a Jaime Guevara. El poder a veces obnubila. De una flebitis muere el caudillo, media España llora en el Valle de los Caídos, y entre ellos se encontraba el teniente Don Rodrigo. Él temía entonces a un posible comunismo, pero no le convencía a los guerrilleros de Cristo. Así que Don Rodrigo se pasó de listo y se cogió un avión dirección Pakistán. Próximo avión para Kingston a las 20 horas, puerta 17. Ni Alianza Popular, ni Falange, ni los GAL. Él ya solo quería rock, steady, roots, beat up. No le importó para nada el proceso de transición, porque estaba con Alton Ellis cantando en el Trenchtown. La mujer lo llamaba y le decía, ven cabrón. Y Don Rodrigo le contestaba, España es Babilón. Quería recuperar todo el tiempo perdido, así que se hizo DJ sacando su propio sonido. Como Michael Jackson renegó de su color. Antes era blanco español y ahora es negro como el tizón. Su bandera roja igualdad también la cambió de color. Le pintó una franja verde y en medio puso un lion. Yo con la bota va y me metió la cartera. He comprado a Kawasaki. Francisco Franco, DAP Foundation, reniega de España y de todo su ejército por una Jamaica grande y libre. Francisco Franco, DAP Foundation. Y el generalísimo, acompañado de Quintavi, visitó las instalaciones del Estudio One en Kingston. Luego fue a fumarse un canuto con Yuroy. Somos unos parados y precarios de Cádiz que bueno, que hacemos esto porque echamos rato. Criticar, básicamente, es el critiqueo con beat. Esto se crea hace casi 6 años ya. Y bueno, ¿sabes? Como todos los grupos, hacer grupo para echar ratito y pasarlo bien y todas esas cosas. Y ya después, pues bueno, pues nos damos cuenta que ciertos temas nuestros, que son paranoias nuestras, nuestro lenguaje total y tal y cual, a la gente le va gustando. Y le pusimos, bueno, Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, pues, ¿verdad? Un colega nos lo sugirió y dijimos, mira, pues un buen nombre, es representativo. Frank. Eso, lo de atípico, ya, con eso ya, puede ser cualquier cosa. Este es Karim, cantante, MC, rapero y compositor de este grupo, Las Frac. Desde Cádiz, desde la Bahía, ya hemos escuchado Francisco Franco, Dub Foundation. Pedazo tema de su primer disco, Kai es un delay, del 2008. La gracia de la chirigota gaditana con su crítica, genio, gracia y sentido, pero en Reggae Dub Rap Foundation. Sois 3 MCs y 2 personas a los platos. Ahora mismo, más o menos. Vale. O sea, sí, pero depende del concierto. Hay conciertos que está un DJ y 2 MCs, y hay conciertos que estamos 3. El grupo siempre hemos formado lo que es en sí, éramos pareja D-Sound, que está en Argentina ahora mismo, y yo. Y bueno, pareja pues emigró para Argentina, la cosa estaba como estaba, pues tal y cual. Y yo, pues como soy pesado, me quedé en Cádiz y tenía liándola. Ya materia preparado. Entonces, pues bueno, pues Fran y Emilio son como de la familia, ¿no? Son gente de, vamos, Emilio de hecho cantó en otro grupo conmigo anteriormente, y Fran, pues bueno, yo qué sé, lo conozco desde chico. Entonces, nos ha resultado fácil más o menos. Y ahora, pues bueno, es todo más variable porque llevo yo un poco más peso de lo que es las letras y ellos hacen coro. Y en los DJs, pues 3/4 lo mismo. Antes nada más que se venía uno y ahora pues se viene en persa. Que antes empezó siendo el DJ de entre semanas y ahora pues, el persa viene a todos. El persa también está en el paro. Entonces está el persa y está el calet. Y después en Cádiz está DJ Frutos del Islam, que bueno, pues el que tiene más responsabilidades familiares y más movidas, y él nada más que toca en la bahía. Pero es un personaje importante también. Así se presentan Parados sin Fronteras, gracias raudales, un tema de ese primer disco, El Club de los Parados. Welcome to the club, el club de los parados, desempleados y ociosos pero nunca fracasados. El empleo nos sonríe y nosotros a él, nos respetamos mutuamente pues de algo habrá que comer. Mediodías felices, siestas obligadas, noches de ocio, sequías en las arcas, taxistas sin carrera con el coche aparcado fuera. Yo tuve ISPRO, tertulias de la buena, exiliados del exilio y estudiantes de por vida, cobradores del paro y bajas indefinidas. Mantenemos relación con el club de los aburridos. Son otro club de parados, pero mayoría beduinos. A nosotros el trabajo no nos llena a simple vista, por esa razón montamos una peña quinielista. El día que nos toque, pues compraremos la finca que está enfrente de la sede, el antiguo, y es la viña. Y es injusto completar una vida laboral, al club de los parados nos tienen que jubilar. Bienvenidas a las pagas de buenas talegadas, las buenas intenciones deberían de estar pagada. En las noches de los días, entre semana, los parados tardan mucho en meterse en la cama. Y es que hay cosas que hacer, sería un gesto muy feo apagar la play antes de terminar el torneo. El club de los parados sueña con el funcionariado. Nuestra enhorabuena a los que hoy lo han logrado. Ser bibliotecario sería de nuestro agrado. Concederme ser bedel, para mí sería un halago. El cargar escombros da dolor de costado. En la hostelería entré, pero de allí salí espantado. De comercial lo intenté hasta sentirme un subnormal. Ser conserje no está mal, el lunes media informa. Antes el paro que ser croupier. El casino del puerto es algo que tiene que hacer. Gremlin deja el curro, te toca cobrar el paro. Te lo dice tu club,

La constitución de Calvo Sotelo se hizo hace 30 años y sigue llevando pelo. Estoy desencantado cual Leopoldo Panero. La reforma está esperando bajo varios crisantemos. Spain is a bitch. Los pueblos se baten en verano en el Grand Prix. Spain is a bitch. Mientras los modernos acuden en masa al fin. En España no existe ni la izquierda ni el centro. España siempre fue fascia, quien lo niegue pues pa' dentro. Siempre gobernados por faciosos elementos que montaron un teatro pa' dejarnos a todos contentos. Spain is a bitch. Tienes dos opciones, el PSOE y el PP. Spain is a bitch. Que como plasmar dicho la misma mierda. Y rescatamos del carnaval del 2002 un paso doble que viene muy a cuento con estos gaditanos, lleno de carnaval en sus venas. De la chirigota de aquel año, España Go Home, esto es Vengo a Pedir, letra de Javier Molina Sánchez. De Andalucía, de Andalucía. Harto estamos de tanta miseria y tanta ruina. Hoy le traigo a lo presente esta manifestación, si no se han enterado de cuál es la situación, de nuestra situación, de nuestra situación. Yo pido la independencia, lo mismo que otra región, pero lo hago yo viviendo buenas razones. Y no porque sea un amor, y no porque yo soy pari, yo lo pido por razones humanitarias, humanitarias, porque esta tierra de alumina se muere de pena, porque esta España no nos respeta y se cachondea, porque así nunca vamos a podernos desarrollar. Independencia, a ver si hacemos con esta letra, nos tome en serio, y así logramos que ellos se enteren en el Congreso. Y que a estas chirigotas se la tomen como aviso. Estamos hasta los huevos, estamos hasta los huevos, estamos hasta los huevos. A mí la unidad de España me suda la polla por delante, por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. Vayan a cagar a la puta playa con la puta España que llevo desde que nací con la puta España. Vayan a la mierda ya con el país. Y dejen de tocar los cojones. Yao, yao, original sound, guerrilleros del sonido. Bad Sound System, el sistema de sonido que ha hecho bailar a todos los rincones del globo donde se ha presentado, saca en 2013 su tercer disco, segundo de estudio, Aldaketa, Cambio en Euskera, y este es un temazo que esperamos oír pronto en las calles granadinas. Desde Irún, la frontera, capitalismo. Capitalismo, ha llegado tu final. Guerra, crisis, políticos, banqueros. Capitalismo, pequeño. prefieren, yo. Dime que no mueren, no mueren, no. Sé lo que prefieren. 2018 seguimos dejando que nos roben. ¿Ves lo que sucede? Ya nadie se atreve. Solo tengo sed. Quieren vivir libre y no se puede. Oh, oh, oh. Nacen en la sangre el capital. Viven con el miedo, conociendo que es mortal. Mortal, un error fatal. Yo, esclavo del metal. Brillas por fuera, pero tu interior es fecal. Yo, amoral, sucia como el gal. Quimio pentotal, visceral. Odio, vengas al fin, yo cual metal. ¿Tú qué tal? Ahora que hablamos coloquial, sí. Ahora que sabes del capitalismo que es legal. Oh, oh, oh. Gastería. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Estás escuchando Te Quiero Libre. Y vamos, Karim, que se nos va el tiempo. Seguimos charlando y hablamos de la tele y la difamación que supone. Quien tenga aplicado el filtro de ver la tele, que lo vea, porque yo, por ejemplo, yo me pongo Intereconomía. O sea, yo, a ver, yo todas estas cosas, si no fuera por Intereconomía, ¿qué sería de nosotros? Ese Madrid perdiendo y poniendo de punto pelota a las 12 de la noche, y de tu punto y pelota, es que hay que verlo, porque es un poco masoca y no sé, pero quien tenga el filtro ese, que sepa que lo que le están poniendo es un mojón, pues... No pasa te lo nada. Puedes pasar bien, ¿no? No, puede ser hasta un elemento de distracción, incluso de creación. Ahí está, o ahí sea, está. Puede ser una fuente de creación para los es temas. Es el tema, es el tema. Para quien no controla eso, o para quien no tiene el filtro eso, no lo aplica, pues le puede causar un de esto. Yo estoy enganchado a Masterchef ahora y todo. Yo creí que no, yo al principio decía, mierda, el malaje, el nota ese. Por fin me cae bien el nota de negro, que sí, porque dice verdad de como puño, está ahí y está diciendo pum. Esa masa de coca, eso es una pizza y está reseca. Pues claro, cojones, está bien, hay que decirlo, que la gente sepa. Bueno, luego también hay que escuchar o ver La Tuerca también y otras cositas, ¿no? La Tuerca, 7 pulgadas, Radio Ela. ¿Conocéis? Radio Almaina. Radio Almaina. El Diagonal. Hombre, nosotros con los medios que nos movemos son con los que nos movemos, que sí, y son los que nos dan a nosotros vidilla. Sí, sí. Pero a mí lo que me llena de orgullo es cuando un programa de radio libre o de cualquier historia autogestionada o movida cogen y utilizan a la FRA como algo suyo. O sea, eso es el mayor orgullo, que lo utilice la SER o la SER, sí, que pague. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ojo con la tele, que a veces te meten en la sesera o en el inconsciente cosas o discursos bastante dañinos, aunque no lo quieras. Hay mucho psicólogo manipulando mentes al servicio del capital, generando discursos subliminales que por mucho filtro te entra. Por eso son subliminales, como Los Secretas. Nominado a mejor vídeo de rap del año, ¿dónde está el secreta? De las FRAC también, y vamos arriba, por fin un tema del último disco. ¿Dónde está el secreta? Dime dónde está. Está dando un discurso en la barra de un bar. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? Cuidado con el secreta que parece de la ETA. ¿Dónde está el secreta? Que no lo encontramos en el cuarto baño, borcando medio gramo. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde estará? El secreta tiene la boca doblada. Ese secreta bueno, amigable y entrañable. ¿Cuántos ratitos hemos ya tan agradable? Siempre propuso, vamos a partirlo todo. Y Clarara comprendo, ningún poli le mutó. El secreta nunca falta a los conciertos de la FRAC. Spain y Savich en la suele Corea. Cuando llega el verano pa' los caños del tirón, se lleva dos perros y también un tambor. El secreta dice ser anarquista radical. Dijo que de los Black Bloc, aunque yo entendí tic-tac. El secreta dice cosas que no son normal. Y le gusta mucho que le pague la comida. El otro día el secreta me explicó cómo se revienta una manifestación. Sudadera con capucha y bandera de un polo. Te vas pa' tu compañero y le hace pom pom. ¿Dónde está el secreta? Dime dónde está. Está con la OREA en la Asamblea Popular. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? Está comiendo lenteja con babeta. ¿Dónde está el secreta? Que no lo encontramos. El secreta está bebiéndose un butano. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde estará? El secreta se la coge mortal. Nos ha roto confiado, ese no tan buena gente. Aunque el incógnito lo lleva malamente. Siempre le preguntamos. alguien nos decía: ¿y yo, usted había almorzado? Cambio de tema, grasa en la melena y una sudadera donde ponía frema. En secreta se pillaba sus medias bolas de crema. Y hablando del tema, se la fumaba entera. Se tomaba más o menos 8 birras, el esbirro. Era estudiante y nunca llevaba libro. Le daba a me gusta en el Facebook normalmente. Yo lo acepté por tener como una gente. Un día llevaba una gorra con webcam. Te pilló en el media más y nos trilló mortal. El secreta nunca nos enseñó el DNI. Dice que en la foto se le ve mucha nariz. ¿Dónde está el secreta? Dime dónde está. El secreta de marea no se quiere acostar. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? El secreta está magreando una teta. ¿Dónde está el secreta? ¿Qué coño le pasa? Está poniendo micro repartido por mi casa. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde estará? El secreta salió de currar. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? Amigo Sancho, cambia el mundo, que no es locura ni utopía, sino justicia. Miguel de Cervantes. Y ahora más pildoritas, pequeños cachitos de temas de ese grupo que estamos entrevistando de las FRAC. Esto es Odio al Fútbol Moderno, del disco Expropiese, del 2011. Eso es una cosa que tengo una tarea pendiente. Nos gusta el fútbol y nos gusta. Pero bueno, echamos un poco de menos ese fútbol bajuno. Y ya está. Ese es Pajic. Y pues bueno, dijimos un día, vamos a hacer un tema. Esto es un tema friki, esto es muy friki. Pero muy friki. No lo va a tener nadie por 500.000 de visitas en el YouTube. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la Canela, y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones, el infarto a Ramón Blanco por sentir los colores. Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones. Ya nadie se acuerda de Ureña y Montparlet, de Jordi Cuiz, de Toño y también de Moisés. Moriente cuando tenía cara de yogur, Muniti, Muñiz, nada Popo, Fipur. Ese CP de la Gauna en plan patatal, un mediocre de segunda era el Villarreal. El fichaje de Karen B al Madrid salió fatal, como la tapa de Lluvero en la Real. Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero. Carente de tatus y flequillos modernos. Gran Roberto Bayo y su estilo noventero. Coletita, Taleguera, calidad y goles buenos. Batistuta, Papen, Asprilla y Canilla. La Gaviota, Cataña y también Luis Milla. Y Guita medio loco, se olvidó de la pastilla. Su colega el Loco Abreu, el mejón de la liguilla. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modernos. De los se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. La cara de Simán con el gol de Nayín. Carlos Sainz de candidato a presidente del Madrid. De Nirso, Alfonso, Cuellar y Benjamín. Finidi con el gorro en el Villamarín. Bebeto, Aldana, Liaño y Manjarín. Cañizares en el Celta de Valencia, Gujidín. Donato descrito con fuerza pa' vivir. Los bigotes de Abadía, Carmelo, Galyamín. Vaya pisotón de Simeone a Guerrero. Y la cara que tenía de mono Fernando Hierro. El Barça. Ahora una pregunta para un gaditano. ¿Juan José o Mágico González? Hombre, cada uno tiene su... Hombre, mira, Juan José, la movida es que jugó en el Madrid. Eso es su problema. Entonces, como en el momento que uno toca esa disciplina, yo soy excesivamente antimadridista. Juan José, muy bien. Es un personaje de Cádiz, va con su no sé qué, salen los anuncios de Onda Cádiz de carnaval con una nariz puesta, y yo, Juan José, muero con Juan José y todo mi respeto. Pero Mágico González... Está un peldaño más. Pero yo más bien veía cuando ya lo criticaban. Cuando ya la gente le decía, ¡fuera! ¡Fuera! Me cago en todo. Y tenemos ahora la pandilla que tenemos ahora. Ahí está la gente, hay una algarada aquí. Están los muchachos. Barricada, van a venir los antidisturbios ahora justo en la calle. Sí. Y seguimos hablando del carnaval de la calle con Karim, del carnaval de la calle de Cádiz, no del de la tele, ese carnaval que los alcaldes fascistoides han encargado de fastidiar, Teófila. Pero bueno, ya se lo dice el mismo Karim, este tema se llama El carnaval de la calle, de su último disco, vamos a Las FRAC. El carnaval de la calle no se toca, porque sin copla Cádiz no es nada. Si no quieren callar la boca, han elegido la forma equivocada. El carnaval de la calle no se toca, porque sin copla Cádiz es nada. Si no quieren callar la boca, han elegido la forma equivocada. como escardalo tonto, tantas críticas en el fondo. El consistorio peta y nos manda sus cachorros pa' finalizar la fiesta. El pregón de la clausura lo da la policía con su prepotente shura, dando palos en el cartel. Nos van a recitar este romancero, mandillo regular. Piden documentación y marcar nuestros caretos. No es más fácil pedir un euro por los libretos. Esta gente no hacen rima y la ironía no miman. Y cuando llega se estima que se acabó el buen clima. Hace tiempo que no afinan, pero a ti te ponen fina. Con sus claves gomatinan y el carnaval terminan. Luego vienen los golpes de pecho, que somos capital, no se quede el carnaval. Y lo único que somos, está claro, es la capital universal del paro. El carnaval de la calle no se toca, porque sin coplas Cádiz no es nada. Si no quieren callar la boca, han elegido la forma equivocada. Chirigotas. Sí. ¿Qué chirigotas nos recomiendas para escuchar? Las de la calle. ¿Las de la calle? Las de la calle. Bueno, de las del concurso, no sé, hombre, a mí siempre me ha gustado la del Celu García Cosido porque es un profesional del carnaval y de esas cosas. Pero actualmente, de verdad, que es que no podría recomendar nada. Miguel Ángel Argüez, hay una comparsa que es de Miguel Ángel Argüez, que sabemos que la escribe con el corazón y, bueno, la gente del carnaval que de verdad está un poquito... Pero el Falla está muy plastificado. Está muy, sí, no, hay hecho, que ir a la calle. Le hemos hecho un tema, en el disco nuevo, un tema que va sobre unos hechos que hicieron en el... Dieron palo el carnaval chiquito, que es la semana después. Y eso es una fiesta espontánea de la gente, que la semana después de carnaval pues salen a contar coplas, mayoritariamente agrupaciones de la calle. Nosotros tenemos una que llevamos 6 años. Paralelamente al grupo, todos los carnavales hemos sacado una. Y no sé, hace 6 años lo hicimos con un montón de vergüenza y vamos a salir a la calle, venga, vamos. En un principio la intención era llevar el grupo a la calle, pero después dijimos, no, que yo vamos a ir a la calle, no vamos a ir de guay, vamos a cantar cuplé como todo el mundo, ¿no? Vamos a ir solo aquí, venga, vamos a una base. Íbamos de cobradores del FRA, pero imagínate el disfraz, vamos, a Charlie. O ese de año algún otro. Los cobradores de la FRA, el año siguiente, los almaceneros de Kingston. Estoy aquí, ¿de qué íbamos? Los almaceneros de Kingston. Íbamos de pendrive. Los almaceneros de Kingston, el año... ¿Qué más éramos? Los caballeros del Bicentenario, que íbamos de Policía Nacional, pero con comparsistas. Así, rollo con purpurina de policía antidisturbio, pero con purpurina, pero sentido. Con una lágrima aquí y tal y cual. Y vamos a dar un descanso a las FRAC, aprovechando el disfraz de Policía Nacional. Desde Navarra, Fernando Huevos colgando hace esta versión de Serrat. Nazis, nací para partir cráneos. Será porque mi idiotez se merece una medalla. Tras la bandera de España se apagó mi corazón. Llevo mi alma de cabrón por donde quiera que vaya, siempre dándola de arena, tanto asco como pena. Yo, que en mi piel llevo el hedor del inquisidor moderno. Bienvenidos al infierno, de rojo, verde o azul, te daremos por el cul, calentaremos tu invierno con mis dosis de tortura. Tu libertad tiene cura. A ver libres a los rojos, nos acostumbran mis ojos, no os crucéis por mi camino. Soy cabrón, soy embustero, trabajo ciego de vino, tengo alma de mamporrero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací para partir cráneos? Nací para partir cráneos. Si estoy cerca tú te vas para evitar que te vean. Yo sigo con mi tarea de dar hostias por doquier. Animal, hombre o mujer, solo veros me cabrea. Me da igual si no me quieren, me conformo si me temen. Si la mano se me va y viene a verte la marca, habrá que borrar las marcas de esta muerte accidental. Si el montaje sale mal, el indulto del monarca, o enterrados bajo el suelo, como hicieron mis abuelos. Da igual cómo me lo monte, para que la ley no afronte, la justicia se despista. Seguiré por mi camino, dando por culo al vecino y a todo el que se resista. Vais a flipar porque yo nací para partir cráneos. Nací para partir cráneos. Nací para partir cráneos. State ascoltando Ti voglio libero. State ascoltando Te quiero libre. Y más ritmo fuera de la frontera andaluza. Desde Madrid, un grupazo de ska ya extinguido, Malarians, les llegó a producir Laure Lightken y comparten cartel, compartieron con grupos como Toots and the Maytals. Esto es Dispáralo. Escúpelo con tus balas. Estállalo, dispáralo. Escúpelo con tu hielo. Estállalo, dispáralo. Escúpelo con tus balas. Estállalo, dispáralo. Escúpelo con tu hielo. Estállalo, dispáralo. Es el idioma de los fuertes que tienen grandes y chicos. Cuando verborrea tornan metralla, que calle el hombre y hable el arma. Los años que has estado dentro, madre que ya no viene a verte, mejor muerto que preso. Solo los peces muertos siguen la corriente del río. Aquí todo el mundo nos empeñamos en decir, no, porque hay que hacerlo con violencia. No, porque hay que hacerlo pacíficamente. No, porque hay que hacerlo... Vamos a ver, los que quieren hacerlo con violencia, que lo hagan con violencia. Y los que hagan pacíficamente, que lo hagan pacíficamente. Que lo hagan pacíficamente. Paralelamente a todo esto que estamos, que llegue lo que haya, lo que sea, yo creo que primero hay que ser listo, ¿no? Y decir, vamos a ver, no podemos estar cuatro gatos aquí. Hay que saber quién es el enemigo primero, ¿no? Sabiendo quién es el enemigo y actuando en consecuencia en ese aspecto, cada uno utilizará sus armas. Yo, de verdad, por ejemplo, la línea del SAS es algo que me convence bastante. Del SAT, ¿no? Del sindicato. Sí, la línea del SAS, porque es un poco, bueno, venga, ponme multa. O me multa. O sea, nosotros sí, sí. No. Más no nos va a quitar. Claro, sí, no hay más. Tú más no me va a quitar. Pues entonces, venga, pues hace las cosas para que se tengan que quitar la careta. Somonte es un terreno que hay en Córdoba, en Palma del Río, que pertenece a la Junta de Andalucía y que estaba siendo subastado, ¿no? Que lo iban a vender. Y gente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues lo ocupó. Debido también al paro que hay en la zona y toda la historia, pues para trabajar la tierra. Lo hicieron en una época bastante importante, que fue la época de las elecciones andaluzas. Entonces, como que si salía el PP, era quitarse la careta y si eran los otros dos, pues a los otros dos era como ponerlo aquí, ¿no? El PSOE, que en verdad es un caciquismo de toda la vida. Sí, sí, sí, sí. Izquierda Unida ahí con el Valderas y que le gusta más un sillón de polipiel, ¿sabes? Al principio intentaron tal y cual, pero después han visto de que no, de que ahí hay gente trabajando y a la gente que está trabajando y que se está intentando ganar la vida, hay que dejarle. No es que darle, es que eso tiene que ser un proceso que bueno, que se está haciendo, ¿no? Sigue, con las turquillas, con las ruedas, que le vamos a una multa. ¿Por qué? Porque por meterte en un campo a sembrar cebolla. Claro, tío. O por eso te van a poner, te quedan en la cárcel. Pues entonces eso es obligar a quitarse la careta. Ahí está. Porque a ti no te pueden meter en la cárcel por sembrar melones en un campo de en la vida. No, no, te pueden poner una multa, pero como la multa no la vamos a pagar porque somos todos insolventes. Yo ojalá no tuviera que trabajar, ¿eh? Trabajar, sí, sí, sí. O sea, el trabajo como lo entendemos hoy en día y en el sistema, claro, en el que estamos, el trabajo asalariado para una persona donde los objetivos son X, tal cual. Como bien dice Karin, el trabajo para que se enriquezcan los de siempre no tiene por qué ser un trabajo muy limpio. Que al final, en los últimos tiempos, estamos saliendo a la calle para que nos den trabajo, para seguir enriqueciendo a los mismos. El problema no es no tener trabajo, quizás, ¿no? El problema va un poco más allá, porque les estamos pidiendo que nos esclavicen. Que esta crisis sirva para crear otras cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no cambiar el concepto de trabajo, eliminar el interés del dinero, agruparse en cooperativas integrales horizontales, deshacer desigualdades, por ejemplo? A un fandango me agarré cuando tropecé pensando, a un fandango me agarré, yo no quisiera ver tanto para no decir después los hombres que están matando. Oh, oh, oh. El cabrero. Aquel cantador con más luchas a sus espaldas y más coherencia que mucha gente y muchos punkis. Desde aquí a los que hacen la guerra les voy a decir una cosa: que se metan bajo tierra pa' que el mundo huela rosa, porque huele mucho a mierda. Ah, ah, ah, ah. El tema se llama Como pájaro del campo. Saludo para Te Quiero Libre, aquí de en Granada, en un callejón con corriente. Esperamos algún día volver aquí para cualquier cosa. Somos la FRAC. Y ya así se va terminando esta agradable entrevista con las Fra, con Karin. Gracias por tu tiempo y por el fresco que pasamos en el Bronx, en esa calle siniestra granadina. En breve, el directo que se pudo rescatar de la sala. Ahora, la última recomendación y vamos cerrando. Mira, yo os recomiendo, he leído algunos libros, pero lo que a mí, lo que yo más puedo repetir y me lo pone y me lo puedo poner son todos los cómics de Miguel Brieva. Toma ya, sí, sí. Toda la colección. Es la realidad pura. O sea, no hay más, yo qué sé. Ahora mismo, pues te podía decir otros libros que me pueden gustar, ¿sabes? De sí, Galeano, sí. El fútbol a sol y a sombra, Patas arriba, El mundo patas arriba. Los libros me los voy leyendo muy lentamente. Solo los peces muertos siguen la corriente del río. Muchas gracias a todas y a todos por estar ahí. En breve vendrán sorpresas, mucha música y la participación de vosotros en la selección de los temas de algunos programas. Si queréis participar, enviad los temas a tequierolibresiempre@gmail.com. De verdad, enviarlos porque serán programas en los que vosotros completaréis la sección musical. Ahora, un poema y hasta pronto, compañeras y compañeros. El poema de Daniele Lobozzo, desde Prato, Italia. Ahí, sibilinamente, junto con un pedazo de tema de los Tiki Phantoms. El tema se llama La Mosca y el poema La Batalla, locutado por Ana Labrat. Ver el mundo fuera, melancolía, pretensión, aburrimiento, privación. Esta es la ilusa realidad. Desde las hendiduras de murallas la sangre sale sin parar. Sangre que va a rellenar los ríos, donde la sangre de uno se mezcla con la sangre de otro. Y todo es sangre, nada más que sangre. Cuando llega la noche se aplaca la batalla y la sensibilidad mentirosa de la gente se desvela, cediendo el paso a las quejas, ilusos. La lucha es solo para aquellos que viven en el último jirón de los malditos. Vivimos demasiado bien todavía para pelear. Ahora, la batalla deja de ser solo un vagar. Peregrinando por las calles. Palabras que pasan en el tiempo. O es el tiempo que recuerda que las palabras pasan. Si quieres volver a escuchar el programa, entra en tequierolibre.alifa.org. Te Quiero Libre Radio.